Radio El Sol 1550 AM y también a través de internet rcnmundo.com, opción Barranquilla, RCN La Radio. Se encuentra aquí en la mesa de trabajo con nosotros el senador José David Name Cardoso. Senador, bienvenido por supuesto a esta mesa de trabajo. Hace parte en el Congreso de la República y en el Senado de la Comisión Quinta. Entre otros aspectos, por supuesto, el tema del medio ambiente muy en boga y en boca de Colombia en los últimos años y también hacia el presente y futuro. Senador, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por tenerme en tu programa y saludar a todos los oyentes que se encuentran en estos momentos en el dial de RCN. Senador, empecemos por uno de los temas, por supuesto, que se maneja ahí a través de la Comisión Quinta y es el tema del medio ambiente. En los últimos meses hemos estado atentos a una serie de debates que se han generado, por ejemplo, alrededor de las licencias ambientales, la construcción, la intervención de parques naturales, reservas naturales para la explotación de diferentes minerales. Hoy se ha conocido hace poco que el Código Minero podría volver a tomarse la versión que estaba actualizada en el país y que la Corte Constitucional había determinado un plazo de 2 años para que el gobierno presentara un proyecto nuevo Código Minero. Y ya llega mayo y parece que no se ha presentado. ¿Cuál es la posición suya y, por supuesto, y en la Comisión alrededor de este tema? Mire, el Código de Minas es necesario en el país. Tuvo, digamos, un percance. Yo fui el coordinador ponente del pasado Código de Minas. Un Código de Minas que prohibía el trabajo de los menores en las minas. Que exigía que todo el que explotara algún mineral en Colombia tenía que dar las garantías y tenía que proporcionarle a sus empleados toda la seguridad industrial, aparte de toda la nueva legislatura, las nuevas leyes que estaban ahí, los nuevos artículos que estaban en el Código de Minas y que le permitían al que estaba en una minería informal, ilegal, legalizarse. Pero el gobierno nacional de turno y lo que siempre pasa a veces por la premura de los gobiernos de presentar los proyectos no hicieron las consultas previas, que es consultar a los indígenas y a las minorías de este país y por eso la Corte Constitucional tumbó la ley. Tenemos un problema medioambiental difícil en Colombia. Yo creo que lo más importante o el tema más importante de moda en el momento es Cerro Matoso. La Contraloría General de la Nación dice que Cerro Matoso no tiene licencia de medio ambiente vigente y el gobierno dice que sí. Entonces tenemos una cantidad de problemas en el medio ambiente en Colombia que siempre ha sido la quinta rueda del coche. Es algo que no se le ha puesto mucha atención y que cuando se le pone atención, a veces los excesos también del momento impiden el desarrollo, digamos, de la industria en el país. Hay que tener como un equilibrio y yo creo que el Código de Minas, el Gobierno Nacional está en mora de presentarlo. Debe ser este semestre y, bueno, va a ser una ley complicada, polémica y esperemos que el Gobierno Nacional no dilate más esta situación. ¿Ya ha habido algún pronunciamiento del Gobierno Nacional con ustedes, senador, de si se va a presentar este proyecto nuevamente, en qué momento y bajo qué características? Hemos hablado en varias ocasiones el tema, pero no hay nada concreto. La dificultad de las consultas previas, lo que sí se necesita urgentemente, acompañado del Código de Minas, presentar una ley de consultas previas. Necesitamos darle tiempos y crear un marco jurídico para que sean estas consultas previas, porque también hay muchos avivatos y personas que están utilizando la obligación que le ha dado la Corte Constitucional a los gobiernos de turno para hacer las consultas previas, que se aprovechan de estas consultas previas para pedir cosas y para dilatar, para crear problemas y después sacar beneficios muchas veces económicos. El Gobierno Nacional tiene el respaldo del partido mayoritario, el partido de la U, para sacar adelante un proyecto de consultas previas y sacar adelante el nuevo Código de Minas. Hablando de este tema y continuando, allí se está enfocado, digamos, el tema de las licencias ambientales, no solamente para la parte minera, también para el desarrollo turístico. Aquí, no más en la Costa Caribe, se ha visto la discusión en los últimos días alrededor del Parque Tayrona. Senador, ¿cómo ve usted esa inversión privada que se realice, como se está vendiendo y se está viendo, alrededor de parques naturales en Colombia? Hay que dejar muy claro que un tema es parques naturales y otras son zonas, digamos, de posibilidad de desarrollo turístico. Sí, yo no estoy de acuerdo en el desarrollo turístico en los parques nacionales. Eso afecta el ecosistema, eso afecta realmente la fauna, la flora. Yo estoy de acuerdo con que se haga un desarrollo turístico en el sentido de mostrar los parques, de llevar a los turistas a los parques para que conozcan la fauna, para que conozcan todo el tema animal, todo el tema de la flora, pero no estoy de acuerdo con construir instalaciones permanentes dentro de los parques. Si ya en gobiernos anteriores o este gobierno se comprometió en dar algún permiso, tiene que ser el primero y el único. Tenemos que darle también garantías jurídicas a los inversionistas, pero no estoy de acuerdo con instalaciones permanentes dentro de los parques naturales. Hoy la legislación ambiental en Colombia, la actual, ¿cree usted que contempla las sanciones que se requiere para que un inversionista o alguien que agreda contra el medio ambiente pague por ese delito? Sí, lo importante es que las autoridades que existen de medio ambiente a nivel local, como son las corporaciones autónomas, y a nivel nacional, como es el Ministerio de Medio Ambiente, hagan las sanciones. Mire, el tema de Cerro Matoso es un tema grave, difícil, es un tema de violación de derechos humanos de pobladores alrededor de Cerro Matoso, de contaminación ambiental, y el Ministerio de Medio Ambiente no ha sido diligente. El Ministerio de Medio Ambiente ha sido parcializado con Cerro Matoso. Yo creo que la nueva negociación que se hizo con Cerro Matoso va a ser beneficiosa al país, pero es la primera vez que ponen en cintura a una multinacional con los temas de medio ambiente. Sería bueno mirar, explorar estas denuncias que hace la Contralora General de Nación, que no tiene licencia ambiental, porque si eso no es así, entonces cualquier negociación que se haya realizado con Cerro Matoso queda sin piso jurídico. Hay que hacer y pensar en hacer una revisión de todos esos contratos, esas concesiones que hay hoy en Colombia, en particular con todo este sector de el medio ambiente y la minería. Sí. Senador, muchas gracias y que tenga buena tarde. Gracias a usted y gracias por tenerme en su programa. En RCN Noticias, vamos más allá.